Bueno, 12 minutos están faltando para las 7 de la mañana. Les decíamos en los titulares que hoy hay una movilización de los sindicatos industriales que están parando y se movilizan este martes frente al Ministerio de Trabajo. Estamos en contacto telefónico con el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, el dirigente metalúrgico Danilo Dárdano. Danilo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, José Luis? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, gracias. Bueno, lo primero es preguntarte, porque acaba de ser nombrado el gabinete del nuevo gobierno que va a entrar el 1 de marzo. Una consideración primaria en el arranque, ¿qué te parece? ¿Qué expectativa genera esto con respecto a los objetivos que tiene la Confederación de Sindicatos Industriales, ¿no? Así a algo rápido te podría decir que confirmaron algunos nombres. Nosotros tenemos definido de antemano pedirles reuniones a cuatro ministerios y a cuatro ministros. De alguna manera, trabajo, ganadería, agricultura y pesca, relaciones internacionales y industria. Te diría que a nivel de la Confederación y hasta a nivel personal, con algunos ya hemos tenido negociaciones en gobiernos anteriores, y la idea es intercambiar nuevamente porque nosotros, como lo venimos diciendo, esperamos que se cumpla de alguna manera, por lo menos el ámbito, después veremos los resultados. Para nosotros es fundamental primero tener el ámbito y ahí tirar todo adentro. Nos referimos al desarrollo productivo industrial. Y en ese sentido es que, en primera instancia, tenemos buenas expectativas. Veremos si en el correr del tiempo las buenas expectativas se transforman en cuestiones reales, ¿no? Esa es la de, más no te puedo ahondar porque te reitero, algunos lo conozco, otros no sé, no lo habías escuchado, pero bueno, veremos en el andar, y rápidamente te reitero. Vamos a pedir reuniones como lo hicimos ya también con el nuevo presidente de la Cámara de Industria de Uruguay, que No, tiene que ver con no. todo esto. El ministro de Trabajo nombrado, es decir, Juan Castillo, se reunió con Marcelo Abdala y varios dirigentes sindicales, ni bien Sí. supo en la jornada pasada. ¿Te Sí, enteraste estuvo de también algo? con. Mirá, no, porque yo, la verdad que tenemos demasiado lío, y hasta en el día de ayer estábamos coordinando lo de hoy. Sé que estuvo, inclusive fue también acompañado de Barreto, a quien conozco porque en el anterior gobierno fue presidente del Grupo 8, donde está la UNRA, negociando. Sí. Fue profesor mío también en algunos cursos que he hecho en algunos sanatorios. O sea, conozco a los dos, tanto a Juan Ah, mira. Sí. como a Barreto. Esperemos a ver quién queda de director de trabajo, porque generalmente, viste, José Luis, que la relación más directa en el día a día es con el director de Sí, trabajo, sí. que es el que recibe más los planteos, ¿no? Pero bueno, te reitero, vamos a estar pidiendo también reunión con Juan como ministro, porque nos preocupan varios temas y bueno, es obligación nuestra movernos rápidamente, ¿no? Lo poco que dijo ayer cuando lo entrevistábamos a Castillo allí en el Radisson fue que la idea de él es obviamente seguir con la negociación colectiva y con sobre todo con los consejos de salario. ¿Eso lleva tranquilidad? Yo creo que yo estaba convencido que eso iba a continuar. Inclusive nosotros de alguna manera tenemos, te iba a decir un regalito, pero algo similar, es un garrón que se va a comer Juan y compañía, porque nosotros en el día de hoy, por ejemplo, estamos en contra de lo que el gobierno saliente hizo con el tema del ajuste del 1 de julio. O sea que primera vez en la historia, por lo menos que tengamos conocimiento, que un correctivo negativo lo descuentan en dos ajustes. Y este paquete, que está, es ahora el 1 de enero, ¿no? Pero va a repercutir seguramente en la negociación colectiva, ¿no?, que arranca a partir de julio. O sea, veremos cómo podemos resolverlo. No es un tema solamente de dinero, porque son 2 pesos, pero es conceptualmente muy pesado porque sienta un antecedente perjudicial para el laburante, ¿no? Bueno, eso es uno de los puntos que tienen para la movida de hoy, ¿no, Danilo? Sí, exacto. Son tres ejes, José Luis. A ver. El primero y más importante es el programático, ¿no? Nosotros estamos reivindicando un plan de desarrollo industrial y ya era para ayer. No tenemos plan. Entonces, a la raíz de que no tenemos plan, siguen cerrando fábricas. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes cerró Intertex, una fábrica textil, dejando más o menos 60 personas sin laburo, muchas compañeras bastante veteranas, con el único oficio textil. Estamos pidiendo, ya hicimos una reunión con el director de trabajo actual, le solicitamos un seguro de paro especial para esta barra. Tuvimos buenas recepciones, esperemos que se concrete, porque imagínate quedar sin laburo, mujer, 40 años, ¿dónde se reinserta? Sí, es muy complicado. También tenemos los líos en Colemes, tenemos el lío en Calcar, tenemos el lío en Frío Pan, que tiene que ver con un destrato a los laburantes, a los trabajadores organizados. Cada vez que hay reestructura en esta fábrica perteneciente a las panificadoras, siempre terminan pagando los compañeros y compañeras que están afiliados. O sea, quieren venir por ellos primero que nada. Aparte el destrato que se le hace a los compañeros. Tenemos también problemas en alguna empresa metalúrgica, tenemos el tema de todo el plástico. O sea, realmente terminamos, como decíamos el otro día en una reunión, en diciembre también se lucha, y bueno, la idea nuestra era culminar este año, ¿no? En la calle, con las y los compañeros, de una manera haciendo algo muy sintético, una síntesis del año, y también lo que pensamos que deberíamos tirar el año que viene, 2025, consejos salarios, y estamos preparando una plataforma que trate de involucrar a todos los sindicatos que pertenecen a la Confederación. ¿Qué sindicato, además de los sindicatos que mencionaste, Coleme, Calcar, que seguramente van a llegar desde el interior, qué otros sindicatos vienen del interior del país? ¿Van a venir de otros departamentos más lejanos? Sí, la idea es que vengan, y eso esperemos que se confirme en un par de horas, que vengan por lo menos delegaciones de Bella Unión. Tenemos el compañero de Soca, allá del Azúcar. Ajá. Compañero de Solma, que generalmente cambió, antes estaban muy cerca de la zona metropolitana, pero están en Tacuarembó, Rivera, Fray Ventos. Tenemos compañeros lácteos en diferentes lugares, metalúrgicos en diferentes lugares también, alguna barra de los Molinos también que vienen del interior. O sea, creo que va a ser una movida digna, decorosa. No es fácil movilizarse en diciembre, como creo y la audiencia lo tiene claro. Muchos compañeros de repente están buscando, ¿no?, cómo llegar a la fiesta, ¿no?, los que tienen laburo, otros que están haciendo changa es más complicado. Pero nosotros igual definimos hacerlo esta semana, porque tenemos que respaldar sí o sí, especialmente, te reitero, las compañeras de Hipertex, lo de Coleme, lo de Calcar, lo que está pasando también en el Dulce, lo que pasa en Limay, lo que pasa en Punta Ballena. O sea, te estoy hablando y me vienen al recuerdo diferentes complicaciones. ¿Con Paicuero ustedes están conectados? ¿Con Paicuero Danilo? Exactamente, los compañeros paran también, va a venir una delegación. Ajá. O sea, ahí también tenemos una negativa a negociar. Paicuero, estoy hablando de números redondos, alrededor de 50 compañeros de seguro de desempleo. Históricamente se negociaba que iban dos meses y después rotaban. En esta oportunidad, regalo de fin de año de Papá Noel, ninguna rotación. Y hay una intención patronal de quitarse de arriba a unos 30 compañeros afiliados. Ajá. ¿Va a haber oratoria, Dárdano, allí en el Ministerio de Trabajo, y se sabe quiénes son los que van a hablar o no? Sí, te podría decir, adelantar, falta confirmar una compañera, pero seguramente esté el compañero presidente de la central, esté el compañero Quique Méndez, y estemos nosotros como presidente de la Confederación, y una compañera también del Ejecutivo. Bien. Que vamos a ver si llega, porque también tenemos un tema, que somos padres o abuelos, y ahí viste que están cerrando diferentes fiestas en algunas escuelas, en algunos liceos. Y bueno, en este caso a la compañera le pidieron si los hijos quieren estar ahí con su madre, y bueno, veremos si llega la compañera, y si no, hará uso de la palabra alguien más del Comité Ejecutivo. Danilo Dárdano, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, muchas gracias a ustedes, que siempre la radio está presente en este tipo de luchas. Un Hasta abrazo grande. luego. Hasta luego.